conoce sobre el Uritorco nos confirman esta realidad. Es cruel creer que vendándose los ojos ante lo desconocido, se suprime lo desconocido. Alternativa Extraterrestre, desde esta realidad, propone un profundo y renovado debate. Con los pies en la tierra, con el corazón y la mente abiertos, Alternativa Extraterrestre canaliza durante 120 minutos hechos, mitos y comprobaciones desde más allá de nuestro planeta. Desde Capilla del Monte, capital nacional de los OVNIs en Argentina, tenemos el inmenso placer de invitarlos a participar en este programa que hemos llamado Alternativa Extraterrestre. Colaboran con nuestro programa desde Carmen de Areco, como productor de noticias, Mario Gorosterrazú. Asistencia técnica en Capilla del Monte, Guillermo Tato Ahumada. Puesta al aire bajo la responsabilidad de Luz Mari López. Idea y conducción de quien les da las muy buenas noches en nombre de todos ellos, Jorge Alberto Suárez. Alternativa Extraterrestre. Hace su editorial. Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros felices, una vez más, de comenzar otra semana de Alternativa Extraterrestre por Radio OVNI. Quiero comentarles y pedirle disculpas a los amigos que estaban ayer conectados y esperando para la transmisión de OVNI Destino Final, pero a pesar de que estuvimos quizás mejor preparados que nunca, sobre todo con buena iluminación, con una buena cámara, pero el sistema dijo no. Estuvimos averiguando, es rarísimo porque se utilizó todo lo que está a disposición a través de Ustream, pero no hubo forma de poder poner las imágenes en el aire. De cualquier manera, nos están auxiliando varios amigos que conocen bastante de esta realidad, especialmente el amigo Chelenov, que nos está asesorando. Nos decía en una conversación que tuvimos con él esta tarde que es posible que Ustream haya cambiado algo de la configuración, pero bueno, durante toda la semana vamos a seguir haciendo pruebas para que el próximo sábado no fallemos, y estamos decididos, inclusive por algunas sugerencias que nos han hecho amigos que tienen mucha experiencia, como el amigo Marcelo, en este tema de la técnica de internet, a crear nuestro propio canal de televisión. Esto va a exigir algún aporte económico, que ya veremos de dónde va a ir saliendo. No es mucho, pero en la realidad que nos movemos con Luz Mari, cualquier cosa es mucho, ¿no? Pero le vamos a poner toda la energía, mientras tanto vamos a seguir transmitiendo a través de el mismo sistema que hicimos las dos primeras ediciones de OVNI Destino Final. Bien, a mí me quedó una serie de interrogantes de la charla que hicimos con el señor Adrián Salvucci, un hombre que conoce muy a fondo todo lo que es la geopolítica, la economía global, y realmente la situación a nivel planetario está bien, pero bien complicada. Y hoy, revisando nuestro blog del diario El Tiempo, para ver la gente que había ingresado al último material que colgamos en el día de hoy, me encontré con una carta en el blog de un colombiano que vive en España. El título de su informe dice: la embajada sudaca, sálvese quien pueda. Y nos alerta de lo siguiente. Aquel día, Marcos, un colombiano exilado desde hacía un poco más de un año en España, me decía en una plaza de un barrio obrero de Madrid algo que se ha mantenido en el aire. En Colombia, si no tengo nada que comer, seguro hay alguien que me regala una sopa o un agua de panela, pero acá te dejan morir de hambre. Indiferencia, inmigrantes de años, muchos de ellos que andan agónicos por las calles de Madrid sin trabajo y con su familia que alimentar, lo confirma cada vez que pueden y se quejan cada vez que pueden. Esto está muy mal, muy mal. La realidad es que muchos han quedado sin trabajo y otros tantos han perdido y van a perder dentro de poco el visado de los papeles de residencia que por lo menos cada año deben renovar ante las autoridades con una carta laboral. El gobierno socialista lleva en su espalda un 2 y un 0. El 20% de la población activa está desempleada en sus casas o buscando un trabajo que le devuelva la rutina de antes. El llamado estado de bienestar que toda Europa ha promulgado durante décadas, ese estado de bienestar que en la calle ya no existe. Los latidos de la crisis se ven en cada esquina, en cada estación de metro. De hecho, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, recomendó a los inmigrantes que quieran venir a trabajar a España que lo tachen de su agenda inmediata. Hoy hay que ver, todos los días hay personas que cuando se cierran las puertas del centro madrileño empiezan empiezan a hablar duro e interrumpen el murmullo del vagón. Hace un año usualmente se escuchaban voces de extranjeros que pedían un euro o un poco más para sus hijos. Hoy se ven españoles que, en el estado más puro de la desesperación, se entran los vagones a pedirle algún dinero, después de pedir disculpas y decir que ya se les acabó el subsidio de desempleo. Unos han optado por vender pañuelos desechables y otros encendedores. Hay casos más dramáticos de algunos que al parecer su vida transcurre bajo tierra. Un hombre joven, siempre en sudadera, pide dinero como si estuviese rezando una letanía. Pocos le dan la cara, pues tiene el cuerpo quemado y su rostro está completamente desfigurado. Hoy también una mujer quizás del este de Europa que va pidiendo dinero en una túnica negra arrastrando sus pies como si hubiera salido del mismo Averno. Pocos quieren ver en Europa, solo señalan a los posibles culpables, todos son sospechosos. Ya se visibilizó uno, Grecia, que tiene un déficit impresionante y está entre la espada y la pared. Los griegos se han convertido en el patito feo de la Unión Europea y de paso en el bruto de la clase. Mientras tanto, Alemania, una de las economías más poderosas de los 27, no quiere dar un centavo para la recuperación de Grecia, pensando quizás que como papá rico no quiere malacostumbrar a sus hijos, pero se buscan más culpables. España, Portugal e Italia han sonado. Mientras tanto, desde arriba, Inglaterra, que hace parte de la zona euro, mira desde arriba con indiferencia cómo tiembla la divisa del euro. Y mientras tanto, ya no hay agua de panela. En estado de bienestar europeo hay un estado de indiferencia donde solo hay una regla. Sálvese quien pueda. Ustedes recordarán que la otra noche, cuando estuvimos haciendo la entrevista con nuestro amigo Salvucci, Adrián Salvucci, en un momento yo le pregunté sobre qué recomendación le daría a los latinos que viven especialmente en el sur de Estados Unidos. Y él dijo, sin hesitar, que salgan de ahí lo más pronto posible. Y yo creo que esa misma recomendación valdría para los latinos, los sudaca, como le dicen en Europa, especialmente en España, que también regresen a sus países. Claro, es muy fácil decirlo, pero si no tienen un céntimo para llevarse un bocado a la boca, ¿cómo van a pagar el viaje de regreso? Es un tema bien, bien complicado, y es algo que debemos tener en cuenta todos aquellos quienes vivimos en este planeta. La realidad de acá en más, desde el punto de vista económico-financiero, se va a ir agravando mucho más de lo que está en este momento. Punto y aparte, y para no irme del blog del tiempo, porque justamente entré para eso, para ver los comentarios de el material que pusimos nosotros, que fue ese estudio de la pirámide de Chichen Itza. Pueden ingresar los amigos de la audiencia si quieren visitarlo, donde un turista filmó una columna de luz hacia el cielo que emergía de esa conocida y enigmática pirámide de Chichen Itza. Está el video que pusieron los amigos de de México, inclusive fue uno de los temas centrales que se discutió en esta cumbre que hicieron este fin de semana los colegas de México. Bueno, una vez más hemos recibido un montón de insultos, algo verdaderamente tan chabacano que no resiste ningún análisis. Otros haciendo un análisis negativo pero con respeto, y eso es parte del desafío, ¿no? El hacer abrir una polémica sana, respetuosa, en el contraste de las ideas. Pero quiero leerles, un poco para reivindicar la tarea que hacemos nosotros en el blog, con mucho esfuerzo, con mucho, quizás con más, ¿cómo podría decir? Pasión que inteligencia. Pero en definitiva, como si fuéramos una pequeña agencia de noticias, transmitir noticias de las muchas que tenemos para transmitir desde el punto de vista y con el soporte extraterrestre, y creo que no merita eso que nos sigan insultando. Pero bueno, después de 24 años de trabajar con esta historia, ya estamos bastante acostumbrados. Pero en el último comentario que ingresó de este material, firmado por un señor que su seudónimo es La Patri, dice lo siguiente, y creo que uno soñaría con que los comentarios que llegan fueran de este nivel, aun cuando fueran absolutamente negativos para el material que nosotros ofrecemos. Jorge Alberto, usted maneja un tema muy difícil que se mueve entre los opositores recalcitrantes, muchas veces groseros y agresivos, y la tendencia ingenua a creer en cualquier novedad sorprendente. Yo creo que hay otras dimensiones, otras realidades y tal vez otros actores de la vida, solo que no sé a quién creer. Pero me parece usted muy valiente, y su blog, con todas mis dudas, algo sobre lo que hay que hablar. Ojalá no haga caso de la vulgaridad y la ignorancia que parece caracterizar los foros de los colombianos. Y sí, para mí es lamentable, yo quiero entrañablemente a Colombia, muy especialmente a la gente de Bogotá, con quien comparto todos los años su bella ciudad de Bogotá, ¿no? Y me siento bien, nunca me sentí agredido, inclusive me siento respetado, ¿no? Como argentino. No entiendo esta gente que dice tantas barbaridades tan groseras en el blog. Y fíjense este otro de Max Pine, que dice: aunque no comparta sus creencias, le manifiesto mi respeto a su persona, algo que muchas personas en este foro se les olvida. Me parece que nadie les brinda. Fui educado bajo la escuela de pensamiento escéptico de Carl Sagan, así que me cuesta trabajo creerlo, pero eso no significa que no esté dispuesto a indagar sobre el tema. Gracias, de todas maneras, por su blog. Carl Sagan escéptico, y sí lo fue, Pero fue después que fue empleado de NASA. El libro Contacto, que luego devino en esa película maravillosa que protagonizó Jodie Foster, lo escribió muchos años antes Carl Sagan de ser empleado de la NASA. Cuando llega a ser empleado de la NASA, cambia totalmente su opinión sobre los ovnis y sobre los extraterrestres. Usted se preguntará por qué no me animo a abrir una opinión en ese rumbo. Se lo llevó a la tumba el doctor Carl Sagan, una eminencia en astronomía que alguna vez nos regaló esa serie fantástica de videos que se llamó Cosmos. Pero otro astrónomo notable que también fue y es hoy en día empleado de la NASA, aunque no tan cercana a esta conducción de NASA, fue el francés Jacques Vallée. Y el doctor Jacques Vallée, un importante astrónomo, tan importante como el señor Carl Sagan, jamás adjuró de los ovnis ni de la presencia extraterrestre en el planeta, tanto que es uno de los firmantes de ese documento maravilloso que presentara el señor Javier Sierra en nuestro primer congreso del año 1999 en Capilla del Monte, que se llamó Informe Cometa del gobierno francés. Uno de esos 25 personalidades, militares, científicos y personas del gobierno de Francia que firmó ese informe Cometa fue el doctor Jacques Vallée. Y digo, jamás adjuró, después de haber sido prestigioso empleado de NASA, de su conocimiento sobre el tema OVNI. Particularidad de dos personalidades importantes, se podría decir, seguro que sí. Pero eso no descalifica en nada ni la esencia de autoridad que tuvieron y tienen en el caso de Jacques Vallée como astrónomos estas dos personas, pero tampoco debiera servir para descalificar desde el escepticismo supuesto del señor Carl Sagan la presencia extraterrestre en nuestro planeta. Y de eso nosotros, o por eso nosotros, trabajamos con mucho esfuerzo para poner en el blog del diario El Tiempo, diario prestigioso si lo hay en Centroamérica, como una pequeña agencia de noticias, toda la información que suponemos merecen conocer los lectores. Lamentablemente, hay un porcentaje pequeño de personas que desprestigian al diario. Ellos dicen que nosotros lo desprestigiamos. Ellos son los que lo desprestigian con los insultos. Nosotros jamás, aunque quien me conoce sabe que tengo un genio bastante fuerte, jamás se me ocurriría expresar un insulto de ningún tipo a estas personas que viven insultándonos con cosas tan groseras y chabacanas como lo están haciendo sistemáticamente. ¿Creen que estoy exagerando? No tienen nada más que entrar en el blog del diario El Tiempo. Si no conocen el blog específico, pueden entrar en la portada del diario, eltiempo.com, y a través del link Vida de Hoy, van a la sección blogs y se encuentran con el blog Alternativa Extraterrestre. Bien, nada más. Hoy no tenemos invitados en vivo. Como ya habíamos anunciado, nuestro invitado de hoy es el señor Rafael Palacios, más conocido en el ambiente de la ufología de España y distintas partes del mundo como Rafa Pal. Aquel que tuviera un protagonismo muy agresivo, ¿por qué no? Y quizás descomedido, ¿por qué no? En lo que fue la cumbre de exopolítica en Barcelona en julio del año pasado. En esta entrevista que realizamos la semana pasada y que vamos a poner para ustedes en esta alternativa extraterrestre de hoy, el señor Rafael Palacios explica el porqué de su actitud en la cumbre que se llevó a cabo en Barcelona. Nos vamos al separador musical de todas las noches y de regreso directamente, sin presentación, Luz Mari va a enviar el audio de esa entrevista que hicimos con el señor Rafael Palacio. Alternativa extraterrestre. Desde esta realidad propone y renueva un profundo debate. Los investigadores y ustedes hablan. Conocido en el ambiente ufológico, como se lo llama fuera de Argentina, como Rafa Pal. Rafael, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Pues muy bien, aquí muy contento de hablar para los amigos argentinos. Bueno, antes de preguntarte cuál es tu visión sobre este fenomenal y dinámica realidad que rodea toda la realidad de la temática extraterrestre, del mal llamado fenómeno de los ovnis, tú fuiste un protagonista muy importante de esa cumbre también muy importante que se realizó en Barcelona en junio del año pasado. ¿Puedes contar para la audiencia cuál fue tu visión de las conclusiones de esa cumbre y después cuáles fueron los motivos para que hicieras una reclamación tan fuerte ante Steven Greer y otras personas que participaron de esa cumbre? Bueno, es una historia larga. Yo tuve un problema con mi amigo, que ahora nos hemos vuelto a encontrar. Miguel Cerades, el organizador de la cumbre. Bueno, ahora contemplado con el paso de los meses, pues vi, él tuvo un, vamos a ver, él intentó llegar al gran público, ¿vale? A Televisión Española, a los grandes medios de comunicación. Sí. Entonces yo fui un poco inspirador de esa cumbre, pero bueno, en un momento dado él consideró que yo, pues mi perfil, pues como más guerrero, más activista, pues que no era adecuado ahí. Evidentemente a mí me sentó mal, ¿no? Y bueno, pues el tema es que mucha gente que fue al Congreso, pues quería verme a mí, porque yo, bueno, pues, aunque esté mal decirlo, pues en el ambiente español, pues ahora mismo estoy llevando pues un peso. Entonces, claro, la gente me presionaba, me decía si iba a hablar, y Miguel me daba largas diciendo que sí, y al final me dijo que no. Y bueno, eso que me causó malestar. Imagínate, pues un amigo tuyo al que has apoyado y luego te deja la estacada, pues lógicamente me sentí molesto, me marché al hotel. Yo me marché y ahora contaré las cosas que pasaron allí, que eso es otro tema. Y bueno, fue allí cuando me contaron que Steven Greer había amenazado de muerte a varias personas, concretamente a tres, durante la cumbre, las cuales le habían hablado de proyectos de energía libre, ¿vale? Cada uno de una manera sutil. Él se ha defendido diciendo que no, que en inglés, I'll kill you, en inglés de Estados Unidos, I'll kill you, te mataré, o te mataría, I will kill you. Es una expresión jocosa, pero bueno, tras hablar con las personas que habían sido amenazadas de una manera más o menos clara o más o menos sutil, bueno, pues vimos que este hombre no era de fiar, aparte ya de pues que llevaba 8 o 9 guardaespaldas, su actitud, todo lo que rodeaba a él, y muchas de las cosas que pasaron en la cumbre, pues denotan que allí se coció algo importante, ¿no? En el sentido de, bueno, que se estaban debatiendo cosas que que bueno, asuntos de, bueno, de inteligencia, podríamos decir. Uh-huh. Entonces, nada, pues se organizó una pequeña rebelión en la cual, pues bueno, a mí me llamaron cuando yo me había ido ya al hotel, pues enfadado, triste, y bueno, pues me pidieron que yo hablara. Entonces, claro, como Miguel no me había dejado hablar antes, pues no me dejó hablar, y entonces, pues no queríamos que se escapara a mí Steven Gris sin que, bueno, hiciéramos público, bueno, que él no es una persona de fiar. Y fue eso lo que muestra el vídeo, es el vídeo, sí. Es que pues ese momento en el cual pues a la entrada del salón de actos estamos 20 personas, de las cuales al final ya solo llegamos dos al escenario, aunque íbamos pues en plan como pues una pequeña rebelión, y nada, pues subimos allí, pues aparecieron guardaespaldas por todos lados y no nos dejaron hablar, y yo pues pegué un salto y pues acerté a decirle a la gente que Steven Greer es un fraude. Cosa que ya están confirmando varias personas en el ambiente ufológico norteamericano, como el propio Steven Greer, como el propio Michael Sala, y digamos que, claro, estamos hablando, y bueno, las personas que nos están escuchando y tú mismo, pues eres consciente perfectamente de que estamos hablando de una cuestión de alto contenido político, en el cual, bueno, el fenómeno del infiltrado, pues va a tener protagonismo y está teniendo protagonismo. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo sabe que este tema va a estallar. Y claro, la persona o personas que se pongan liderando, digamos, este movimiento a nivel mundial, pues van a tener mucho poder. Entonces, bueno, pues a mí no me cabe ninguna duda que Steven Greer, aparte que lo dijo él ha confesado que él ha sido amigo de Lawrence Rockefeller, de Bill Clinton, de Hillary Clinton. Él se mueve en la élite porque él pertenece a una de las familias de los padres fundadores de Estados Unidos. Ojo, él pertenece a la élite y lo ha reconocido por activa y por pasiva. Entonces, bueno, a mí, después de verlo, no me cabe ninguna duda de que este hombre... está colocado ahí por la élite, y diré algunas de las cuestiones por las cuales se le pilló. También Steven Bassett es otra persona que ha sido ya, bueno, pues que en España no nos chupamos el dedo, y bueno, se le hicieron preguntas a Steven Greer en concreto sobre la gripe A, y si iba a vacunar a sus niños, porque estábamos hablando de esto, fue en verano, y dijo que sí. Y bueno, claro, cuando estamos hablando de información alternativa, que todo el mundo sabía que esa vacuna era peligrosa, pues eso te hace sospechar. Y bueno, en concreto con Steven Bassett y también con Steven Greer, se le preguntó por el 11S y apoyaba la versión oficial. Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando? Sí, sí, sí. Son cuestiones en las cuales pues uno se quita la careta. Ahora, Rafa, esa versión que anda dando vuelta alrededor también de Steven Greer, que sería un empleado de la CIA, ¿qué entidad le das tú a eso? Bueno, pues lo estoy contando un poco. Estamos hablando de que supuestamente es una persona que va en el plano alternativo de un tema como el ufológico, el extraterrestre. Que bueno, que no hay nadie rico. Yo no sé si tú conocerás a alguien que sea rico hablando de estas cosas. ¿Tú te crees que esa persona se puede pagar 9 guardaespaldas? Llevaba 9 guardaespaldas. Qué bárbaro. Entonces, ¿de dónde saca el dinero? Bueno, pues hay una información de un paisano vuestro llamado Gustavo Fernández, que supongo que lo habrás leído, sí. El que habla del 1999, creo que fue, en el 98, un encuentro de las culturas patrocinado por Lawrence Rockefeller, en el que acudió pues Zacarías Sitchin, Richard Boylan, si no recuerdo, el que habla también de los alucinógenos, ¿cómo se llama este hombre? Teres McKenna, uh-huh. Y hablaba también de que Steven Greer había estado en ese círculo. Entonces, bueno, él reconoció, yo en la rueda de prensa previa a la cumbre, le pregunté por la financiación de Lawrence Rockefeller, esto también es un detalle importante, y se salió por la tangente, como decimos en España, diciendo que sí, que le conocía, pero bueno, que fue solo durante un tiempo. Y luego, curiosamente, yo intenté hacer una fotografía después, cuando había pasado la rueda de prensa, yo como periodista, y él me seguía hablando de Lawrence Rockefeller. Me contó algo en inglés que yo no le entendí bien, pero se estaba como justificando. No sé si me entiendes. Es muy extraño que tú le hagas una pregunta a un personaje en una rueda de prensa y que luego él siga hablando del tema. Que siga explicando. Bueno, sí, eso quiere decir que la pregunta le hizo daño, claro. Y que él sabía que hay algo ahí por donde le pueden pillar. Entonces, bueno, yo ahora no tengo ninguna duda de que él está, de que él va a jugar un papel importante, digamos, manipulando el tema extraterrestre en el sentido que tienen las élites. Claro. Ahora, Rafa, volviendo un poco al inicio de la conversación, el señor Zelaes, que fundamentó el motivo por el cual tú fuiste separado en un momento dado del staff de oradores. ¿Cómo? ¿Me puedes repetir la pregunta? Digo, si es Zelaes fundamentó la decisión de que tú no participaras en el panel. Pues te lo estaba comentando antes. Es básicamente una decisión pues de imagen. Yo no soy un personaje digamos, que de cara al gran público ahora mismo pues pueda, perdón, sí, pues resultar diplomático. Entonces, bueno, pues eligió a Javier Sierra, que es otra persona un poco más moderadora. Si puedes parar un poquito, es que tengo una tos. Sí, sí, tranquilo. Tengo que beber un poquito de agua, un segundito. Voy a hablar en un tono un poco más bajo, porque cuando hablo en un tono alto me entra tos. Está bien, tranquilo. ¿Me oyes? Tranquilo, sí, sí, correcto, correcto. También es que es el tema, me pongo un poco más irascible, es que estoy con una tos como nerviosa y cuando mira, son cosas así, como las que estamos hablando, pues como me llega un poco más al alma, ¿no? Está bien, yo te entiendo porque yo soy bien sanguíneo y claro, se me sale la cadena, como decimos acá, con todas las cosas. Pues sí. No son como uno, no como uno quiere, sino como debieran ser, ¿no? Ahora, sobre todo es que lo conozco a Javier, que vino hace unos cuantos años a nuestro congreso, me parece una persona que merece el mayor de mi respeto. ¿Y cuál fue la posición? Hace un tiempo que estoy detrás de él para hacer una entrevista también, que está muy ocupado. ¿Cuál fue su posición, no? Porque, bueno, Javier es una persona que goza de un gran prestigio en España. Y en referencia a tuyo, Rafael, en la red y en todos los colegas que estamos trabajando, no digo de cerca, pero atentos a lo que hacen otros colegas, tú estás teniendo un protagonismo muy importante, ¿no? Sí, porque vamos a ver, yo trabajo para esas revistas, pues como Año Cero, con Enigmas, y trabajo con Más Allá, conozco a Javier, pero claro, yo trabajo como freelance, yo no tengo un cargo en ningún, no sé, no estoy dentro del sistema en el sentido de que pues personas como estas pues están haciendo programas para televisión, ¿no? Como el propio Bruno Cardeñosa, que es amigo mío también. Entonces lo que hay que decir es que ellos están en una posición mucho más ambivalente porque están dentro del sistema. Yo me puedo permitir el lujo de decir otras cosas porque estoy, digamos, con mi página, pues más o menos me mantengo. Y bueno, yo estoy viendo que dentro del ambiente ufológico, y hay que decirlo así, español, digamos que la gente, la vieja guardia o la gente que lleva un tiempo, se está volviendo muy moderada. Muy moderada y de hecho se está volviendo hasta más escéptica que los escépticos. Y es una cosa que, bueno, que la gente a mí me lo dice, porque claro, la información por internet está superando ya las de las revistas, sí, están apareciendo cosas mucho más fuertes, entonces se está quedando como moderados. Entonces, bueno, pues la posición de Javier Sierra con respecto a la cumbre, pues intentó nadar y guardar la ropa y no enterarse de lo que realmente había sucedido. ¿Por qué? Bueno, pues porque quieren no enemistarse con determinadas personas. Sí, aparte tampoco era el rol que le competía a él, ¿no? Exactamente, exactamente. Y por eso Miguel Celades le eligió a él. Claro, es que vamos a ver. Si yo sé la posición que ocupa cada uno. Lo que pasa es que mi rol es eso, el de agitar. Entonces, bueno, Miguel Celades jugaba el rol de intentar llevar a Televisión Española, que la llevó. Javier Sierra está jugando ahí, están dentro del sistema. Yo me puedo permitir pues ser un poco más guerrero porque estoy fuera. Ahora, lo que hay que ver es qué actitud van a tomar cuando aparezca Steven Greer y cuando empiecen a meter miedo a la gente sobre un hipotético contacto extraterrestre. O, bueno, pues cosas como están ocurriendo ahora con el HARP, con la utilización de HARP para terremotos. Estamos viendo que no se están mojando, ¿no? Y estamos viendo que la cosa es muy grave lo que está ocurriendo. Claro, inclusive, Rafael, yo creo que ya estamos, y mucha gente lo está denunciando, estamos en el umbral de que nos metan miedo con los extraterrestres. Inclusive, a mí me da pánico cuando escucho a personas muy reconocidas decir que los reptilianos se comen a los chicos. Bueno, esos son temas que vamos a tener que asumir. Yo estoy preparando un poco, me estoy preparando yo mismo, yo creo que todos nos tenemos que preparar. Vamos a ver, yo estoy investigando todo esto, pero como le digo a todo el mundo, para mí un ser reptiliano pues me parece una marcianada, ¿para qué nos vamos a engañar? Ahora, de todo lo que con todo lo que estoy leyendo y todos los años que llevo leyendo sobre esto, sobre los zeta reticulianos, sobre otras razas extraterrestres, yo estoy abierto a otra realidad, no cierro esa puerta. Uh-huh. Y bueno, pues yo creo que todo el mundo nos tenemos que preparar pues para la sensación de que haya otros seres diferentes a nosotros. Y bueno, lo que vaya a ocurrir ya a mí se me escapa. O sea, yo soy como todos, intentaré dar los pasos adecuados y bueno, yo creo que habrá una preparación por parte de las autoridades o de unas nuevas autoridades y de estos seres extraterrestres benevolentes que yo, por supuesto, creo que existen, aunque no los haya visto nunca, pero por todo lo que he investigado, pues me parece que es, bueno, bastante muy, muy probable de que existan. Entonces, bueno, pues son cosas a las que, y esa es mi labor, ¿no? Nos tenemos que preparar todos los seres humanos, seguramente las personas que lleváis más tiempo en el tema ufológico, pues todo ese trabajo que habéis hecho, si encima habéis tenido algún tipo de experiencia, pues estéis más preparados, pero bueno, pues para todo va a ser nuevo, ¿no? A mí, ¿sabes lo que me preocupa, Rafael? Después, si ya hay unos cuantos años de trabajo, es ver el nivel de ignorancia, pero no ignorancia genuina, sino provocada por los medios de prensa que tiene la sociedad. Porque cuando esto explote va a ser como un petardo que les va a estallar en la cara a toda esa gente que va por la calle absolutamente ignorante de estas cuestiones, ¿no? Pues sí, hombre, para eso se... esta gente se apropió de las frecuencias de televisión y de radio, que es algo, bueno, pues que he investigado a fondo y, bueno, pues hemos sufrido una amputación, un secuestro de los medios de comunicación, de las frecuencias de radio, de televisión. Pues ahora ya nos enteramos que es que podrían emitir muchísimo más canales. Es que los hercios dan mucho de sí, los canales de frecuencias. O sea, ahora están haciendo la televisión digital, por lo menos en España, y se está liberando todas las frecuencias en las que se emitía la analógica. Y te puedes creer que no van a hacer nada con esa frecuencia, no se lo van a dar a nadie. O sea, es que esto, estamos viviendo en una censura casi absoluta. Entonces, claro, la gente que vive en esas pequeñas bandas de frecuencias, pues claro, como dices tú, cuando se entere todo esto, cuando se está enterando, porque claro, una de las cosas que yo me he preocupado y seguramente la razón por la cual yo estoy teniendo este papel es porque en mi página estoy mezclando pues el terrorismo prefabricado tipo 11S con el tema pues de las vacunas, con el tema de la supresión de la energía, que esto, bueno, pues todos esos temas, con el tema extraterrestre, el tema de las profecías. Y bueno, pues ahora mismo hemos fundado una comunidad llamada stopsecrets.ning.com que pretende juntar todos estos temas en un solo movimiento, que es Stop Secrets, con el Top Secret en otro color, ¿vale? De manera que hacerle ver a la humanidad que realmente el problema que tenemos es un secuestro de información, secreto de conocimiento, y todo viene concentrado en el secreto de Estado. ¿Qué ocurre? Y cuando todos nos unamos, cuando todas esas pequeñas o grandes luchas nos demos cuenta de que todos parten de un secreto, de una cuestión básica, que es que hay personas que manejan una información que nosotros no manejamos, pues todo va a cambiar. Entonces, bueno, esa es mi labor. El asunto que, claro, como hay mucha gente que me viene siguiendo por el tema del 11S, el tema, pues, de, como digo, del terrorismo, que es, pues fui uno de los que empezó a hablar de todo esto, pues esa gente ha tenido que entrar en el tema extraterrestre. Todo aquel que está investigando a fondo la conspiración internacional, llámese Rense, llámese Jordan Maxwell, llámese David Icke, llámese incluso Alex Jones, todos, o el propio Thierry Meyssan, que fue el primero que habló del 11S, Thierry Meyssan era ufólogo antes de empezar con este tema. O sea que bueno, que digamos que toda la gente que quiera saber la verdad sobre otros temas va a tener que acabar en el tema extraterrestre. Y yo, como digo, ese es el papel que yo creo que estoy jugando, porque yo no soy un experto en ufología. O sea, soy una persona que estoy recogiendo información de muchos lados. Está muy bien. Rafael, tú, sobre el 11S, ¿tú sabes, tienes información de que acá en Argentina hay exilado, tuvo que dispararse de Estados Unidos, que era una cámara de una agencia de seguros que firmó la cámara de un banco, ¿no? Sí, vi la entrevista con este hombre, no me acuerdo cómo se llama, pero sí la vi. Volviendo un poco al JAR, hay una hipótesis que anda también por la red y algunos colegas le han dado entidad. El terremoto de Haití, inclusive de Chile, podría haberse... ¿Tú crees que podría haber sido producido por esa arma? Bueno, yo me remito a un colega y amigo llamado Rafael López Guerrero, que es la persona que lidera el equipo de StarViewer, starviewer.wordpress.com, que están analizando los terremotos. Tienen un sistema que se llama el se llama Tres en Raya, que lo que trata es, bueno, lo que trata, explica los terremotos como un relacionados con las explosiones solares, que a su vez expresan la capa de la ionosfera, que es la capa eléctrica del planeta, y a su vez, de la atmósfera, y a su vez repercute en la magnetosfera, que está relacionada con el movimiento de las placas tectónicas. Estas personas están estudiando, sí, voy a anotar ahora mismo esta página, están estudiando los movimientos que ha habido en Haití, que ha habido en Chile, y hay un patrón que se repite en estos últimos terremotos, que es que todas las réplicas y el epicentro del terremoto ocurren a la misma profundidad. Yo no tenía ni idea, como supongo que ninguna, como las personas que nos están escuchando, que cuando hay unas réplicas diferentes de un mismo terremoto, suceden a diferentes profundidades de la Tierra. Pues una a lo mejor está a 10 kilómetros y otra a 12, otra a 15. Entonces, lo que está ocurriendo con estos últimos terremotos es que todas las réplicas se producen en la misma profundidad. En concreto, la de Haití fue a 10 kilómetros, la de Chile no me acuerdo, pero lo han analizado y, por lo visto, bueno, pues es un patrón que coincide con la utilización de HARP. ¿Cómo lo han hecho? Bueno, pues básicamente HARP lo que hace es que en relación o coordinadamente con los satélites, más estas antenas que tienen en Alaska, las antenas emiten una frecuencia que a su vez recogen los satélites y lo rebotan, enfocándolo en un determinado punto en el cual ya podía haber un terremoto. Lo que se está diciendo ahora no es que provoquen el terremoto con el HARP, sino que lo amplifican. ¿Qué es amplificar? Pues lo mismo que hace unos parlantes, decís ahí, ¿no? Aquí decimos altavoces, ¿no? Sí. Con la música, es igual, ¿vale? Y bueno, pues eso es lo que llaman un hipocampo, que es pues una focalización de ondas en un determinado punto, donde hay, claro, hay una falla. Si no hay una falla, dos placas tectónicas donde se están entrecruzando, no va a ocurrir terremoto. Pero bueno, pues parece que ese es el patrón que explica los últimos terremotos y la utilización de HARP como arma sísmica. Ahora, tú sabes que nosotros copiamos un dato muy interesante sobre el terremoto de Haití que nos transmitió un oyente de Santo Domingo. No es Santo Domingo. Sí. Sí, bueno, que integran la misma parte de la isla. República Dominicana, disculpa. República Dominicana, que me aporta mi compañera. Es una persona que escucha nuestro programa todas las noches de República Dominicana y nos transmitió el mismo día que se produjo el hecho de Haití, que prácticamente en República Dominicana, estando tan cerca de ellos, había sido un leve temblor, ¿no? A diferencia de lo terrible que fue en Haití. Ese es un dato misterioso que a lo mejor confirma en el rumbo de lo que tú nos estás contando, de cuáles hubieran sido las propiedades del HARP en esta locura que, si es cierto, es bueno, realmente cosa delirante, ¿no? Bueno, hay otros datos, ese es muy cierto. En una isla tan pequeña como la Española, que es la isla que comparten Haití y la República Dominicana, pues todas las víctimas fueron para Haití y no ocurrió nada en la República Dominicana. Es algo muy extraño. Pero hay otros datos que no sé si conocerás. Uno, que hay una empresa... si me esperas un momento te digo incluso el nombre, porque lo saqué en la revista Miocero. En este último número he escrito un artículo. Una empresa norteamericana, en realidad una contrata que trabaja para el gobierno, que dos días antes del terremoto se están preparando para una emergencia en Haití, y eso aparece en la página web. A ver si lo estoy buscando en el propio artículo. Y bueno, pues eso es una prueba de que realmente estaban preparados. Otra es que había unos barcos de la Marina norteamericana que a su vez estaban siendo vigilados por los rusos al mando del comandante Pekín, que se encontraban en las cercanías de Haití unos días antes de ocurrir el terremoto, lo cual explicaría, bueno, que seguramente ellos tenían esa información y bueno, pues se están preparando para actuar en ese sentido. Ahora, entonces quiere decir, por lo que tú me dices, estoy pensando, que ese comunicado que anduvo por la red atribuido a la Armada Rusa, sin nunca haber sido confirmado, denunciando la presencia de Hart en ese terremoto pudo haber sido cierta. Pues sí, esa información provenía de la página web de Asimín, de una pues polémica y casi que decir, habría que decir pues la información más polémica de internet, que se llama Sorchafal, y bueno, pues supuestamente maneja información de los servicios secretos rusos, y fueron ellos los que habían informado de que realmente estaban detrás de que estaban preparados para actuar en el caso del terremoto de Haití. Bueno, desde luego, si hay alguien que aquí que puede contrarrestar el poder de los norteamericanos en ese sentido son los rusos. Es el único país que tiene suficiente tecnología a ese nivel, a nivel de telecomunicaciones, como para contrarrestarlo, y no solo para contrarrestarlo, sino para averiguar lo que están haciendo, porque claro, estamos hablando de satélites, y bueno, un satélite puede ver la energía que están manejando en otros, bueno, pueden hacer un, bueno, tomar fotografías, información que mida las radiofrecuencias. Entonces, bueno, los rusos son los únicos que nos pueden contar la otra versión de la realidad. Yo, desde luego, estoy siguiendo las informaciones de los científicos rusos. Me parece ahora mismo la mejor fuente para contrarrestar o contrastar la información. Bien, pasando a otro tema, Rafael, y gracias a tu gentileza. Estoy imaginando preguntas de la audiencia, ¿no?, que son las que proponen siempre. ¿Qué opinión tienes sobre esa versión de que desde el grupo Bilderberg habría un proyecto siniestro de hacer desaparecer gran parte de la humanidad? Bueno, se está ocurriendo ya. Sí. Está ocurriendo ya. No hay que ser conspiranoico para verlo. O sea, ahora he estado hablando con una amiga que me estaba contando, la cantidad de infertilidad que está habiendo entre las jóvenes españolas, de 30 años, de menos. O sea, es prácticamente ya las mujeres se están quedando estériles. O sea, tienen que ir a clínicas de fertilidad para concebir. O sea, es muy fuerte lo que estamos diciendo. No sé si estará pasando en Argentina, pero aquí es tremendo. O sea, ya la gente ya no puede tener hijos naturalmente. Esto, si nos planteamos hace 20 años que alguien te lo dijera, dirías, ¿qué está pasando? Bueno, pues a mí no me cabe ninguna duda que nos han ido enfermando a través de los alimentos y, bueno, quién sabe si los famosos chemtrails. Pues el cáncer. Es que se habla muchísimo del SIDA. Es tremendo cómo nos desinforman. Nos están contando sobre el SIDA cuando el SIDA realmente, primero, no es ninguna enfermedad en sí misma, sino un conjunto de enfermedades que todavía ni se ha llegado a conocer su origen, porque no se conoce su origen. Pero en cambio se están muriendo de cáncer, y me parece que en España son 200.000 personas al año. Eso es una epidemia de verdad, y no el SIDA. Y es una epidemia que nadie está explicando. Entonces cuando me haces esa pregunta de los Bilderberg y tal, bueno, pues que la gente vaya al informe Iron Mountain, sí, de los años, el año 59, Henry Kissinger, la RAND Corporation, y ahí ya se dice que había que bajar la natalidad, y bueno, pues la demografía en el planeta Tierra, y eso es una de las maneras. Otra de las maneras pues es a través de estos terremotos, otra de las maneras es a través del hambre, otra de las maneras es a través del falso SIDA, de las medicinas que sí están matando a la gente. En fin, que bueno, que esa hipótesis es que no hay que irse muy lejos, es que lo tenemos delante de las narices, con perdón. Claro, y además a eso, Rafael, tenemos que agregar la legalización del aborto hecho en España, inclusive Argentina va en ese rumbo para los próximos meses. Quizás claro, empecemos a interpretar que sí, realmente hay un proyecto siniestro para esto, ¿no? Sí, bueno, ahora, y hay algo más. O sea, el aborto estaba dentro de los planes del informe Iron Mountain, uh-huh, y hay una cosa que no aparece ni allí, pero es la extensión del movimiento gay, uh-huh, que ha sido extendido con dinero de la Fundación Rockefeller desde los años 60, y eso es una cosa que todavía es más tabú, y bueno, pero vamos, yo no me corto de decirlo, esto es un plan preconcebido. O sea, lo siento y tengo amigos homosexuales, pero aquí hay una manipulación de las mentes a través de la televisión, a través de las películas, y sobre todo criminalizando las relaciones entre hombres y mujeres, haciendo ver que hay violencia necesariamente entre las relaciones hombres y mujeres, para que los hombres se quedan de un lado y las mujeres a otro. Bueno, ahí ha llegado ya el matrimonio homosexual a Argentina, como aquí, envuelto en una página de progresismo, cuando realmente es un atraso de la humanidad, es volver, pues eso, al colegio de monjas, los niños con los niños y las niñas con las niñas. Lo que pasa es que, claro, esta gente lo hace muy bien, y cualquier cosa que vaya a vender lo vende de una manera para que parezca que es algo como alternativo, ¿no? Ese es el asunto. Bien. ¿Cuál es tu visión e interpretación de conceptos o política del doctor Arpe Weber? Bueno, pues él para mí él es el líder realmente de este movimiento, es la persona que lo creó, y a mí me parece una persona, yo he conocido en persona, que me da, pues bueno, con un sentido humano, que es lo que el trasfondo que tiene todo esto que estamos hablando. O sea, ahí evidentemente hay política de por medio, están los secretos de Estado, pero al final es un tema espiritual, o sea, es un tema de hacia dónde vamos como civilización. Y bueno, pues este hombre, yo creo que es el que mantiene una línea más coherente. Michael Sala me parece que es otra persona también que lleva una línea muy clara, pero bueno, seguramente es menos espectacular, que Alfred Weber, pero me parece el hombre a seguir. Sí, inclusive, más allá de todo Weber, yo creo que el concepto es el camino a seguir, porque sería incluirse dentro de un protocolo que excedería ya el desgastado fenómeno OVNI que tantas cosas no... Ah, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Y yo creo que es muy, muy inteligente, ¿no? Ahora, como ya ir para ir terminando, Rafael, y agradecerte infinitamente que nos hayas permitido esta charla. ¿Cuál es, si tienes opinión formada sobre esta, lo que yo pienso que es la ubicación en el centro de la escena del Vaticano con todo este movimiento que ha producido a finales del año pasado, con reuniones, con teólogos y científicos, tratando de ponernos una visión absolutamente diferente a la que tuvo la Inquisición hace 500 años? Buena pregunta, compañero. Yo me lo estoy preguntando, o sea, para mí, a mí la pieza de rompecabezas que me falta es el Vaticano y el gran Sanedrín judío. ¿Cómo van a reaccionar y cómo van a encarar todo esto? Vamos a ver, a mí me parece muy positivo, pero claro, es que cuando estás viendo que Ratzinger y su hermano han estado ocultando casos de corrupción de menores, de pederastia dentro de la Iglesia, entonces claro, la buena sensación que te produce el estar abriéndose a este tema es que, como pasaba con Steven Greer, bueno, es que tienes talla moral como para liderar cualquier movimiento, digamos, de evolución de la humanidad. Lo que sí está claro es que ellos tienen un plan. Eso no me cabe ninguna duda. Lo están haciendo a conciencia, están preparando. Ahora, que lo vayan a llevar por el buen camino o por el malo, eso es algo que yo desde luego no confío en el Vaticano. Aunque pueda haber gente dentro que sí que sean buenas personas, seguro. Me consta, bueno, no me consta, pero estoy por asegurar que tiene que haber gente buena. Pero... A uno le cuesta, Rafael, porque si uno se aferra a la historia... Y el Vaticano, es muy difícil, ¿no?, tener un 100% una visión positiva, ¿no? Lo que está claro es que ellos conocen todo el tema de Zacarías Sitchin y nuestro origen. O sea, si ellos conocen las escrituras, ellos tienen, lo que había en la biblioteca de Alejandría, lo tienen ellos, seguro. Y todos estos, los manuscritos del Mar Muerto, me extrañaría mucho que nos hayan mostrado todo lo que había. O sea, ellos tienen mucha más información de lo que nosotros tenemos, pero va por en el sentido de lo que estamos hablando aquí, lo que, bueno, que han investigado todo este ambiente ufológico. Ahora, lo que vayan a hacer con esa información y cómo vayan a manipular a la gente, pues ahí vamos a tener que estar tú, yo y toda la gente que nos está escuchando decodificando sus movimientos, porque hasta que no me demuestren lo contrario, el Vaticano ha estado en contra de la humanidad, ha sido un elemento opresor para la humanidad y ha estado ocultando información, que es de lo que estamos hablando. Supongo que conoces el tema del coronavisor, sí, del cual habló Javier Sierra, del cual hemos hablado, sí. Y bueno, ellos parecen que tienen máquinas que pueden ver en el pasado. O sea, es que estamos hablando de tecnologías. El telescopio del Vaticano, el BAT, dirigido por los jesuitas, es el más potente del mundo. O sea, es que realmente estamos en pañales. Ellos tienen la información. Entonces, bueno, hay que ser muy cautos con lo que venga del Vaticano y, bueno, aplaudirles cuando haya que aplaudirles, pero en el momento de que haya que desconfiar, se desconfía. Yo creo que el aspecto positivo, por lo menos para mí, a la distancia, ¿no? A pesar de que el sacerdote que está a cargo del Observatorio Vaticano en Roma es argentino, nacido acá en la provincia donde yo vivo, sino el padre Funes. Pero yo creo que, haciendo un análisis genérico de este escenario, yo veo positivo el hecho de que el Vaticano, por un montón de realidades que deben ser muy personales y que a veces tienen un perfil que no puede llegar a ser muy positivo para nosotros, pero que en la esencia, en el embrión, que estén posicionándose en el centro de la escena del fenómeno extraterrestre, yo creo que le está dando identidad a un fenómeno que fue negado sistemáticamente. Hombre, por supuesto, sin lugar a dudas. Hombre, aunque también hay gente que, como odia al Vaticano, pues también desconfía de lo que pueda decir, pero claro, estamos hablando de que pues son cientos de millones alrededor del mundo de personas que siguen lo que dice el Vaticano. Ahora no sé, porque no voy a misa, lo que están diciendo los curas, y los curas también estarán preparando a la gente, desde luego, pueden hacer una gran labor. Si los curas empiezan a hablar en sermón, preparar a la gente para un eventual contacto, pues ya sería una gran cosa. Pero bueno, me parece que es, de momento, bueno, hay que seguirlo con atención, pero mucho más no podemos comentar. Lo que sí está claro es que va a haber que comentar, porque esto es algo que va a más. Sí, tú sabes, Rafael, que nosotros estamos sorpresivamente, porque él nos pidió, entrevistando con mucha frecuencia a un obispo colombiano que pertenece a la iglesia anglicana cristiana en Ontario, Canadá, que tuvo la osadía de hacer una homilía con el tema extraterrestre, ¿no? Que le valió un montón de críticas, y el hombre tiene un discurso tan progresista para esto, se llama Leonardo Marín Saavedra, y es lo que tú decías, ¿no? Hay sectores de la iglesia que tienen esa visión progresista y que están dispuestos a contarnos todo lo que saben, ¿no? Claro, es que hay que ver, vamos a ver, cuando yo hablo sobre el Vaticano, pues claro, hablo de las estructuras, pero luego es muy diferente el cura de tu pueblo, de tu barrio, igual que los jesuitas, se podría decir que han estado metidos en muchas conspiraciones, pero luego hay una gente que está haciendo una labor tremenda. Así es que en realidad el Vaticano no es diferente a todas las estructuras del mundo. O sea, es que hay unas élites que están ocultando información y hay otras personas en la base que están manteniendo a esas élites, pero digamos con buena intención, pero a los cuales les están engañando. Entonces, bueno, hay que aplaudir a todas las personas que, estando dentro, filtran la información porque se están enfrentando al secreto, ¿no? Entonces, bueno, pues seguro que habrá muchas peleas en el Vaticano. Bueno, seguro que habrá muchos curas que están indignados con saber todos estos escándalos de pederastia y tal. O sea, sí. No, generalizar siempre es injusto, ¿no? Sí. Rafael, mencionaste así al pasar a David Icke. ¿Nos puedes precisar un poco de tu visión cuál es la personalidad de este hombre? Bueno, yo creo que es un referente. Yo creo que este hombre, no sé si viste una entrevista, él se iluminó, él obtuvo la conciencia crística en una sesión de ayahuasca, lo ha contado en algún vídeo. Y bueno, yo creo que ha sido elegido, sí, por el cielo, no me corto de decirlo, para iniciar este movimiento de apertura de información. Ahora ya, el tema reptiliano, que es seguramente por lo que me lo estabas comentándolo. Hombre, lo que hay que decir es que él le ha echado un par de cojones, si me permite la expresión, sí, claro. al entrar directamente, el que haya leído el libro El Gran Secreto, que es para mí el mejor libro de la historia. Por cierto, que he publicado un libro más pequeñito que se llama Cómo nos robaron la salud, el dinero, el amor y el tiempo, que es como el hermano pequeño de este Gran Secreto. Y bueno, pues en ese libro empieza diciendo que no va a dejar de hablar del tema reptiliano. Lo bueno, y eso a mí es por lo que me siento un poco identificado con David Icke, es que él, arriesgando mucho, porque claro, publicar eso es pues enfrentarse con el descrédito y la difamación y bueno, la vergüenza, ¿no? De que la gente se ría de él. Uh-huh. Ha afrontado eso con un arsenal de información tan grande que es, bueno, que difícilmente alguien se le puede enfrentar. Entonces, para mí es un guerrero de la información. Que vaya a estar acertado o no con el tema reptiliano, yo lo sigo. Yo no estoy 100% seguro de que eso sea cierto, pero después de leerme libros de este hombre, de haberme visto no sé cuántos vídeos, horas y horas, digo, este tipo merece por lo menos la duda, ¿no? Porque si ha acertado con tantas cosas, oye, pues ¿por qué no va a acertar con esto? Pues eso es lo que yo pienso de Vidal, y desde luego a mí, bueno, mi respeto, mi admiración, va a estar en octubre por España y de verdad me encantaría conocerlo. Tú sabes que yo recibí, yo creo que también si estás tan atento a su tarea, recibí una entrevista que le hace con un africano que pertenece a una... Creo Mutwa. A mí me rompió la cabeza eso. Como a todos. Paren en el mundo que me quiero bajar, ¿no? Porque el hombre lo cuenta con una sencillez y una claridad tan increíble que es muy difícil dudar de ese hombre, ¿no? Claro, es que es el asunto, que la gente cuando habla de estos temas diciendo, esto es una tontería, es que no sabéis todos los vídeos, pero cuando estás viendo una entrevista, pues de yo no sé lo que duraba aquella entrevista, pero una hora y pico, y el chamán este, hablando con esta seriedad, pues que es que te lo tienes que tomar en serio. Igual, pues otras cosas que hemos visto sobre el tema de MKUltra, tantas cosas, que bueno, que ves a los interlocutores y es que tienen, son muy creíbles, son mucho más creíbles que el presentador del Telenoticias de que estás viendo todos los días, porque se está leyendo, estos no, están hablando horas y horas. Y bueno, yo no sé si conoces la entrevista con Andrew Basiago, que está solo en inglés, hablando de los viajes en el tiempo. Por cierto, me ha llegado un PDF hablando de la vida en Marte, analizando las fotografías que han llegado de Marte, y bueno, claro, es que son 6 horas el tipo hablando de que ha estado en el futuro y que ha estado en el pasado, y es una cosa absolutamente marciente, pero cuando estás escuchando al hombre y cómo habla, con la seguridad que habla, dices, joder, es que este tío no se lo está inventando. Es que no se puede estar 6 horas hablando, inventándose con esa elegancia hablando, todo tan ordenado. Es que a un mentiroso se le pilla. Y claro, pues a mí, como a todos, pues yo lo que pasa es que estoy abierto, yo no me cierro a otras realidades. Y pueden ser marcianas, sí. Puede que sea diferente a todo lo que estamos viviendo, sí. Pero oye, es que hay que escucharlo. O sea, que la gente que critique, que primero lo escuche y luego me diga. Claro. Tú sabes que otra de las personas que no solamente me rompió la cabeza a mí, sino también a toda la audiencia, entrevistando hace unas semanas atrás al doctor Weber, en un momento dado, así como al pasar, como una cosa de decir, voy a comprar pan, sino porque estamos viajando a Marte desde los años 60, y todos nos quedamos congelados. Entonces yo le dije, perdón, doctor, ¿nos puede aclarar de qué forma estamos viajando a Marte? Y me dijo, por teletransportación. Y a mí en primera instancia me pareció una cosa sumamente loca, pero después recordé que la Armada de Estados Unidos alguna vez hizo un experimento que se llamó Experimento Filadelfia, ¿no? Y que es probable que lo hayan optimizado. Claro, estamos hablando del año 43, pues en 20 años se puede haber avanzado mucho. Mira, yo a la conclusión a la que he llegado es que las películas de ciencia ficción están contando cosas que han hecho. Sí. Hay alguien que dijo alguna vez que la realidad supera la ciencia ficción, ¿no? Yo no diría eso. Yo diría que es que la ciencia ficción se nutre de informaciones de gente que ha estado dentro. Correcto. Y eso te lo demuestro porque yo tengo amigos guionistas y yo creo que todo el mundo que sepa algo de cine, bueno, por ejemplo, Jordan Maxwell, no sé si has visto la última entrevista que ha dado a Proyecto Camelot, cuenta que él ha asesorado a muchas películas de Hollywood, que la figura del investigador del Código Da Vinci está basada en él, y que es verdad, que es que hay una imagen de la película que es calcada cuando Jordan Maxwell explica la pirámide Illuminati y el billete del dólar. Es que cuando la gente, cuando Hollywood o cualquier otro sitio van a hacer una película, contratan asesores. Entonces, ¿quién asesora las películas de ciencia ficción y todo esto? Pues estoy por asegurar que lo han asesorado gente que ha estado, bueno, que ha viajado por el espacio y que ha tenido contacto con extraterrestres. Es que yo creo que nadie inventa nada. Yo creo que la prueba más grande, nadie inventa nada. De verdad, para la prueba más grande de esa posibilidad la produjo Encuentros Cercanos de Spielberg, cuando, sin ningún tipo de duda, el asesor y que tuvo un personaje que lo protagonizó en la película, Jacques Vallée, ¿no? Eso está clarito. Claro. Bueno, pero hay más. No sé si conocerás que esa película fue asesorada por Alfred, el nombre no me acuerdo, John Hynek, H-I-Y-N-E-K, que había estado en Hynek, sí, que había estado en todo esto del MJ-12. Pero es que además esa película se basaba en un documental que se llama Past, Present and Future, que estaba basado en las imágenes de ese encuentro real de Eisenhower con esos extraterrestres. O sea que, bueno, y el colofón es lo del padre Spielberg, ¿eso lo sabes? No. Bueno, eso es una de las cosas. Sé que en Chile tuvo un encuentro con un contacto, pero no, del padre no sabía nada. El padre se llama Arnold Spielberg, y los que nos estén escuchando, que se vayan a Wikipedia, pongan Arnold Spielberg, y aparecerá que es uno de los inventores del computador. Ah, mira vos. El primer computador se llamó ENIAC, y fue creado por John von Neumann, un científico nazi que acabó trabajando en los Estados Unidos, y la persona que trabajaba con él se llamaba Arnold Spielberg, que había sido experto en radio durante la Segunda Guerra Mundial, y supongo que sabrás que el ordenador utiliza la tecnología de la radio, primero. Utiliza el código binario, pero es una evolución de la tecnología de radio. Y bueno, era un ingeniero y estuvo trabajando en el primer ordenador. Entonces yo cuando leí esa... Es que bueno, la verdad es que fue una... estaba escribiendo libros de extraterrestres y se me ocurrió buscarlo. Y de verdad fue, eso sí fue como yo que encontrarlo y decir, ah, ahora lo entiendo. Claro, es que entonces el niño Steven se ha criado con gente, imagínate, si tu padre es uno de los mentores del computador, sí, pues está criado con la élite. Sí. Pero claro, ¿cómo sabe este hombre cómo hace esas películas tan maravillosas? Pues porque tiene información desde dentro, nos ha fastidiado. Así que él, genio, él lo que pasa es que tiene muy buenos informantes. Ahora, Rafa, yo siempre digo, ¿no? Y lo descubrí hace muchísimo tiempo, hablando con tantos investigadores que pasaron por este mágico lugar, estamos frente a una enorme especie de rompecabezas, ¿no? Pero que cuando encontramos la pieza correspondiente encaja con una fidelidad absoluta, pero es tan inmenso este juego que a veces a uno se deslumbra cuando encuentra estos datos como tú encontraste con el padre de Steve. Pues sí, hombre, yo me lo paso fenomenal. Yo creo que todo el mundo que estamos en esto, al final somos como niños. Sí. Yo creo que estamos, las personas que estamos en esta investigación, estás haciendo de realidad tus sueños de investigador a tu pequeño nivel o a tu gran nivel, desde pues investigando los casos de tu región o por internet, pero estás colocando las piezas de rompecabezas de las cosas que siempre te has preguntado. Y como dices, es que al final todo encaja, vas colocando las piezas y la razón por la cual uno está seguro, en mi caso, de que estamos en lo correcto es porque precisamente las piezas encajan, porque empiezas a encontrar los mismos personajes en diferentes ámbitos, pero con mucha información, porque, bueno, pues cosas como esta. Entonces, cuando las cosas toman sentido es cuando estás en el camino a la verdad. Correcto. Bueno, finalmente, porque no podía dejar de hacerte esta pregunta, toda esta parafernalia del 2012, ¿cuál es tu visión? Bueno, yo creo que el 2012 ya está ocurriendo. El 2012 es estas sensaciones, mira, ahora me acabo de encontrar una amiga que vive en Granada y viene a Madrid y me dice, joder, cada vez que vengo a Madrid la primera persona que encuentro es a ti, tío. Y me está ocurriendo con varias personas, sí, están ocurriendo estas casualidades de que, bueno, eso se daría para otra conversación, ¿no?, de pensar en algo y que pase. Eso es el 2012. El 2012 es esa sensación de que tu pensamiento es creador, del 2012 en el sentido de el nuevo tiempo. Hoy apareció una noticia en el programa de Jaime Maussan, o ayer, de que no sé si la habrás visto, bueno, una fotografía de la pirámide de Kukulcán en Chichen Itza, en México, de la cual sale un chorro de energía. Bueno, eso es el 2012, esas son las profecías. Las profecías eran, pues eso, movimientos sísmicos, cambios climatológicos. El 2012 no es nada diferente, podrá ser más, ¿no? Pero ya estamos ahí. Ahora ya es el post-2012, es lo que entre nosotros como seres humanos tenemos que trabajárnoslo para conseguir ese mundo en paz con tecnologías de verdad del siglo XXI y no del XIX como estamos, y bueno, pues una unidad humana que permita el primer contacto, porque como bien sabes tú y la gente que me está escuchando, ese primer contacto no va a ocurrir hasta que nosotros como humanidad no nos presentemos ante esos otros seres como un ente. Y bueno, pues ahí insisto, este 10 del 10 del 2010, en el cual saldremos en todos los lugares del planeta a decir que ha llegado ya el fin de la era de los secretos, llega la era de la transparencia, la era de cristal, y que se acabaron los secretos de Estado. Que no toleramos que el Estado tenga secretos para nosotros, porque no tiene sentido. Una persona o un ente o una institución guarda secretos porque hay algo de lo cual se avergüenza. Si no se avergüenzan de nada, que levanten todo el secreto y que arriba todo, arriba las cartas. En el momento que nosotros como humanidad nos atrevamos a decir eso todos unidos, se acabó el juego. Se acabó el juego, y ahí entra el tema extraterrestre, que para mí, te lo digo en serio, ahora mismo no es el que más me preocupa. El que más me preocupa es el tema de las energías y el tema de la tecnología censurada. Sí, yo suscribo sin que me tiemble el pulso, tu pensamiento, algo que hemos descubierto hace muchísimo tiempo sobre la pirámide de este impresionante dato que se produjo en México anoche, nos comentó, para sorpresa de toda la audiencia, el amigo Javier Maussan, ¿no? Bueno, un favor final, inclusive esperando que alguna vez volvamos a cruzarnos, y si pudiera ser en vivo, pero en vivo nosotros te matamos, pues tenemos que dejarte de madrugada, porque hay muy buena participación en vivo de la audiencia preguntando. Pero un favor, ¿tú lo ves a Enrique de Vicente? ¿Tienes posibilidad de hablar con él? Pues el otro día justamente estuve hablando con él, no con mucha frecuencia, pero bueno. Bueno. De vez en cuando hablo con él, sí. Le pido un favor de Jorge Suárez, muy especialmente. Le dice que no sea salvaje, que me dé la entrevista que le vengo pidiendo hace ya varios meses, y que recuerde que pasamos unos buenos momentos en aquel congreso del 99 acá en Capital del Mundo. Bueno, pues en cuanto a eso se lo diré de tu parte, Jorge. Bueno, Rafa, y bueno, te convocaremos en un futuro para que nos sigas contando cosas tan apasionantes, y que es la forma también de que nosotros estemos confirmando los datos separados de los matices que nos puedan diferenciar, pero que en definitiva todos estamos en la misma trinchera. Sí, pues nada, yo, Jorge, a ti y a toda la gente que nos escucha en diferentes países, por lo que has dicho, que se lo tomen en serio, ese 10 del 10 del 2010, que salgan a la calle en algún lugar en la ciudad donde viven, con ese cartel Stop Secrets, y bueno, ahí está la comunidad stopsecrets.ning.com, que ya está en 14 países, en argentinos me parece que hay 60 personas, en Colombia, en Venezuela, en muchos lados, y bueno, pues que ha llegado el momento ya, hay que creerse lo que nos merecemos otro mundo, y para ello tenemos que decir a las autoridades que no queremos esta manera de vivir, que queremos transparencia. Por supuesto. Te ruego que nos escribas ese link para que luego lo transmitamos. Sí. Rafa, un abrazo enorme a la distancia. Nada. Y lo mejor para ti, ¿eh? Y gracias por esta conversación. Pues nada, feliz viaje al 2012, porque estamos muy cerquita y vamos a vivir cosas muy bonitas. Un abrazo, gracias. Gracias a vos. Bien, yo creo que fue una muy interesante entrevista. Dijimos muchas cosas, nos recreamos en muchos temas. Yo creo que Rafael Palacios cumplió con las expectativas que nos habían adelantado muchos otros colegas que han hecho entrevistas con él. Un hombre muy versado en muchísimas cuestiones. Explicó claramente ese incidente de la cumbre de Barcelona. Yo digo que lamentable, hay cosas que a veces se deben ventilar en otros ámbitos, ¿no? Pero bueno, ha demostrado, inclusive en su forma de hablar, que tiene mucha energía y defendió su posición, y me parece muy bien, ¿no? De cualquier manera, como él dijo, ya ha recompuesto su amistad con el señor Zelaez, cosa que me parece correcto, me parece que es de caballeros. Bueno, no sé si alguien de la audiencia quiere preguntar algo de lo que hemos hablado con el amigo Rafael. Quiero, antes de cerrar el programa, enviarle un fraterno abrazo al profe Morales y a Jenny, su compañera, que nos están escuchando desde Miami. El profe Morales, que nos acompaña todos los viernes, ¿no? En esos ya viernes de antología, con esas regresiones fantásticas que nos viene regalando ya casi desde el comienzo de Alternativa Extraterrestre. Bien, bueno, nada más. Mañana, saben, tenemos un duple con la Mega, una radio RCN Radio, el cartel de la Mega que conduce magistralmente un joven amigo que es Héctor Contreras, un hombre que compartimos muchos micrófonos, inclusive cuando Insomnia tan recordada, me imagino, por muchos jóvenes de Colombia. Héctor Contreras hace radio para gente joven, también, porque no, adultos, ¿no? Pero su mayor audiencia es de gente joven. Y eso provocó, hace unos 3 o 4 años, que fuéramos a dar información a más de 5.000 niños de las escuelas primarias de Bogotá, ¿no? Una experiencia que yo ruego al cielo que me permita repetir alguna vez, porque fueron cosas muy, muy bonitas que vivimos con los chicos. Y ante la sorpresa de sus docentes, ¿no? Que me decían, ¿cómo saben tanto los chicos de estas cosas? Y los chicos saben un poco de todo, ¿no? Sobre todo con la ayuda de esta herramienta tan fantástica que es el internet. Bueno, nada, recuerden, entonces mañana duples con la Mega, doctor Contreras, especialmente a todos los amigos de Colombia que ya nos estaban preguntando hace un tiempo atrás cuándo volvíamos a estar con Héctor, mañana. No sé el tiempo que él dispondrá para nosotros, vamos a tener obviamente preparado por las dudas algún alguna grabación, algún audio de apoyo, algún tema interesante. Y bueno, muchas gracias por habernos acompañado una vez más en Alternativa Extraterrestre a través de Radio Omni, la radio del CIO, y nos encontramos mañana a la hora de siempre. Que Dios los bendiga y tengan ustedes muy buenas noches.